En el caso de la pobreza extrema, la condena a la invisibilidad del colectivo Los Sin Techo, personas que, en su mayoría, no pueden ni siquiera defenderse a sí mismas, es tal que, por ejemplo, los planes estatales de vivienda siguen sin incluir medidas específicas contra el sinhogarismo. Sin embargo, la percepción ciudadana va en sentido contrario. La idea de que existen multitud de ayudas y prestaciones destinadas a los más pobres está tan extendida que no son pocos los que las consideran excesivas, hasta el punto de sentir un agravio comparativo. Lo que subyace bajo esta percepción es la creencia de la voluntariedad de la pobreza. Habiendo tantos recursos disponibles, piensan muchos, si alguien vive en la calle es porque quiere. Y a partir de ahí surgen todos los demás estigmas. Los sin techo son vagos, sucios, locos, problemáticos, peligrosos. La filósofa Adela Cortina acuñó el término aporafobia, odio a los pobres, a partir del griego aporos, indigente, sin recursos, bajo el convencimiento de que para resolver cualquier problema el primer paso es designarlo. Cortina recuerda que existen razones de tipo político, social y económico que fomentan la aporafobia y que son las que se pueden y deben modificar. Carmen es una buena representación de la feminización de la pobreza, agudizada tras 2 años de crisis económica. Los datos más recientes muestran que cada vez más mujeres viven en la calle o en infraviviendas, resquebrajándose así el prototipo del hombre mendigo con trastornos mentales o problemas de alcoholismo. La estructura socioeconómica que lleva a muchas mujeres a ocuparse en exclusiva de la familia y el hogar o a trabajar en puestos escasamente remunerados y o sin contratos va de la mano de una dependencia económica extremadamente quebradiza. Una ruptura sentimental o la muerte de los padres, por ejemplo, puede conducir a una mujer joven directamente a la pobreza más absoluta. Muchas se agarran a la supuesta protección que ofrecen otros hombres, se prostituyen o son extorsionadas. Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático. Sara Mesa.